que nuestra amiga Diana, como era mujer bella, sé que nuestra amiga Diana, como era mujer bella, posada en una estrella, nos visitó esta mañana. Al compás de hermosa Diana, vino a observar nuestro arte. Vino a mirar esta parte y a ofrecernos sus honores, a mirar los payadores. Vino en el planeta Marte. De aquella eterna mansión de donde traspasa la luz, de aquella eterna mansión de donde traspasa la luz, en presencia de Jesús. Parte fue de tradición, aquí en mi improvisación quiero expresar mi coraje en un verso con despaje, quiero hablar de lo imposible. Y hoy día se halla visible yo le rindo este homenaje en la memoria. Aún conservo en la memoria tu mágica compañía, Diana de todos los días, voz poderosa en la historia. El verso canta con desolada pasión, para volverse canción, en tu nostalgia se afianza, pintora de la esperanza, dibújame el corazón. Nadie es dueño de la vida, nadie es dueño. Sé que la partida hiere el personaje, no muere. de paso lo reseño, mientras voy improvisando, así te estoy recordando, folclorista distinguida. Aunque te encuentres dormida, tu voz se sigue escuchando. Germina, tu recuerdo queda inmerso te veo como un refuerzo que me hace elevar la cara. Clara que hoy refresca nuestros versos.